Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel. Envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Para que yo esté así, así loquito por ti. Solo tú me importas. Te quiero encima de mí, yeah, yeah. Y ya es muy tarde si tú quieres escaparte. Ya no podrás cambiar. Ya coming on. Ya coming on with me tonight. Estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. DJ, tócame una salsa. Ella vino a la conquista, así que lleva la. sale pa' afuera quiere que le pongan salsa, que le pongan salsa. Y Roma se fichureó mi botella, ella solo quiere que le den lo de ella, salsa. Ella lo que quiere es salsa, ¡ay! Ella vino a la conquista, salsa nada más. Así que llévala a la pista y deja que mueva su falda. Otra vez, oh, yeah. Ella lo que quiere es salsa, su espalda. Ella vino a la conquista, así que llévala a la pista y deja que mueva. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bienvenidos al Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Aquí estamos, como de costumbre, llevando la actualidad y el entretenimiento. Una actualidad que empieza con el tiempo. Bueno, debo decir que está cambiando el tiempo en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Y es un reflejo de lo que ocurre en el Mediterráneo. A esta hora, 7 grados centígrados, así comenzamos la jornada. Para hoy alcanzaremos una máxima de 16. En general nos espera un miércoles soleado, miércoles 23 de febrero. Marcado en el calendario de la política española con el 23F. Un aniversario más en el que se intentó dar un golpe de Estado, cuando ya este país estaba en democracia. Hoy, evidentemente, la situación política en España es totalmente distinta. Sin embargo, tenemos que dar cuenta de crisis en uno de los partidos más importantes del país. Hablamos, evidentemente, del Partido Popular. De eso estaremos hablando más adelante, concretamente. Ahora, continuamos el repaso de la actualidad con más información sobre el tiempo. Hombre, vientos 105 kilómetros por hora, una humedad del 65% y la probabilidad de precipitaciones o lluvias es mínima, del 1%. De inmediato damos cuenta de los indicadores económicos, cómo arranca la jornada, cómo empieza el día. La otra crisis de la que se habla en la actualidad tiene que ver con la crisis ucraniana, la crisis con Rusia, que también está teniendo consecuencias económicas. Y vamos a ver cómo se reflejan en los indicadores. Ya está con nosotros Daniela Espinosa. Daniela, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Y claro que sí, les estaré dando los indicadores económicos. El IBEX 35 con 8.493 puntos, en un alza del 0,05%. El petróleo Brent con 96,6 en una baja del 0,15%. Y el euro sobre el dólar del 1,13%. En una baja del 0,06%. Bueno, a 1,13 se está la cotización del euro sobre el dólar. Bueno, esa es la situación de la economía a través de sus principales indicadores. Y continuamos en el Café Mañanero con el monólogo de actualidad. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos el Café Mañanero con El monólogo de actualidad que empieza con la política española. Continúa la crisis del Partido Popular. Todo el mundo está pendiente de lo que pueda pasar en la cabeza de esta formación política, que es una de las principales de España. Se le acaba el tiempo a Pablo Casado. En el día de ayer dimitió su número 2, el señor Egea. Y todo parece indicar de que el siguiente en caer será justamente Pablo Casado. Ya no se discute si va a continuar o no. Es cómo se va a marchar del Partido Popular. Hoy tiene cita en el Congreso de los Diputados. Tenía prevista una comparecencia para preguntarle al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre los partidos independentistas, lo que le está permitiendo, hasta dónde va a permitirle llegar el presidente del gobierno a los partidos independentistas. Pues la atención no estará centrada en la respuesta, sino en la probable última comparecencia de Pablo Casado en calidad de cabeza del Partido Popular. Todo indica que empieza una nueva era en el Partido Popular. Recordemos que la gota que rebosó el vaso empezó hace 8 días, cuando al señor De Gea y al mismísimo Pablo Casado se les dio por investigar a Isabel Díaz Ayuso, y más exactamente un contrato sin demasiada trascendencia de su hermano sobre una comisión por la compra de algunos insumos relacionados con el tema de la pandemia. El caso es que a Pablo Casado se le fue agotando el crédito, y en el día de ayer empezó un goteo de donde le iban retirando uno a uno los apoyos hasta quedarse solo. Dicho de otra forma, y quizás de una forma vulgar, a Pablo Casado le salió el tiro por la culata. Estaremos atentos a lo que pueda pasar entonces en el seno del Partido Popular. Levantamos la mirada también y tenemos que hablar de la otra crisis, la crisis internacional que se ha desatado en Ucrania con la invasión de territorios independentistas por parte de Rusia. Lo ha dicho claramente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Así ha empezado Rusia la invasión a Ucrania. Se empiezan a hablar de las sanciones, se empiezan a conocer las primeras sanciones que van en línea económica, pero estaremos atentos a lo que pueda pasar. Se pronunció a propósito el secretario general de la ONU, Javier Guterres, y desde luego calificaba como una invasión la presencia de tropas rusas en los territorios separatistas de Ucrania. Donetsk, por ejemplo. Es una crisis internacional cuyas consecuencias aún no conocemos en profundidad. No se sabe cuál va a ser el rumbo que va a tomar esta invasión de Rusia a Ucrania. Dejamos hasta aquí el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Hay otros temas noticiosos que estaremos abordando, por supuesto, en el desarrollo de esta emisión. Feliz día y gracias por acompañarnos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Vamos con un breve resumen de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Empezamos el repaso de las noticias más importantes del día. Para destacar, en el contexto nacional, la crisis del Partido Popular, sin duda alguna, acapara todos los titulares de los principales medios. Horas después de su dimisión como secretario general del Partido Popular, Teodoro Ojea ha mostrado su lealtad al líder de la formación Pablo Casado y ha asegurado que ha tomado la difícil decisión de renunciar a su cargo para que se convoque un congreso extraordinario y así dar voz a los afiliados para que decidan el rumbo que tiene que tomar el partido. Continuando con noticias que tienen que ver con inmigración, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha informado este martes de que se va a interesar por la situación en la que se encuentran los 57 menores que fueron devueltos el pasado mes de agosto desde Ceuta a Marruecos contra su voluntad y sin poder hacer efectivo el ejercicio a ser escuchados antes de que se tomara esa decisión. Del contexto latinoamericano, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo este martes que la Corte Constitucional rompe el principio constitucional de cosa juzgada al autorizar que las mujeres puedan abortar de forma libre hasta las 24 semanas, al tiempo que expresó su preocupación porque esa práctica se pueda volver generalizada. Del contexto internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el envío de más tropas a los países bálticos y aviones de combate F-35 al flanco oriental de la OTAN. El mandatario estadounidense autorizó el traslado de soldados y equipamiento militar estadounidense que ya se encuentra en bases europeas a las naciones bálticas. En lo que tiene que ver con deportes, el Villarreal empató en el estadio La Cerámica, es decir, en condición de local, ante la Juventus 1-1. Esto en el marco de la Champions, octavos de final de la Champions, donde hoy, en representación también del fútbol español, el Atlético de Madrid recibe a el Manchester United. Resumen de la actualidad en el Café Mañanero. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Lo vamos haciendo también con los distintos segmentos de nuestro programa. Daremos cuenta de la nota ecológica. Igualmente, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Tendremos también ese segmento Fake News Verdad. Por otra parte, Nicky Cuervo nos trae las noticias del mundo del espectáculo. Y el Café Mañanero, ya saben que remata con la información deportiva. Latino Deportes. La última media hora estaremos destacando la actualidad deportiva. Un repaso generalizado a lo que tiene que ver con el fútbol, igualmente el ciclismo, el tenis, entre otras disciplinas deportivas. Aquí suena tu música. Latinos FM. En el Café Mañanero, el personaje del día. Bueno, son segmentos que tendremos más adelante en el Café Mañanero, el personaje del día, sí. Y por supuesto, las entrevistas que no te pueden faltar. con un estilo único. Latinos 107.9. Está buena, alegre, divertida. Es Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí suena tu música. Latinos FM. Efectivamente, aquí suena tu música, también escuchas todo lo que tiene que ver con la actualidad, todo lo que te interesa, el Café Mañanero. Aprovechamos la oportunidad para informarle también a nuestros oyentes de que tenemos un podcast en nuestra página web latinosfm.es, donde van a encontrar las entrevistas más importantes que se realizan en este espacio. Igualmente, disponemos de contenido en Instagram. Pueden visitarnos y disfrutar de toda la actualidad. Pues bien, vamos ya inmediatamente entonces con los distintos segmentos de nuestro programa. Carlos Angulo se prepara entonces con con la nota ecológica, efectivamente, la nota ecológica. Pero antes, una breve pausa. En discoteca Bora Bora, viernes, Rum Barcelona Party. Chicas gratis hasta la 1:30. Sábados, fiestas de San Valentín. Chicas gratis hasta la 1. 100 euros premio al beso más pasional. Sorpresas, regalos San Valentín más concursos. Avenida Gaspar Aguilar 17. Reservas 631-534346. Alex, el negro te invita a discoteca Bora Bora. Restaurante Bombay Aroma. Nuevo en Valencia. Con auténtica gastronomía de la India. Más de 100 platos a la carta y menú diario, comidas y cenas, ideal para celebraciones especiales. Viva una experiencia única e inolvidable con los sabores de Bombay Aroma. De martes a domingo, de 11:30 a 16:30 y de 18:30 a 23:30 horas. Avenida del Cid 25, Valencia. Teléfono 963-53-2954. WhatsApp 617-92-6426. Más información en nuestra web bombayaroma.es. En el mes del amor y la amistad, Travel Low Cost envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. El Café Mañanero. Disfrútalo. Vamos inmediatamente entonces con los segmentos que arrancamos con el apartado del medio ambiente. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, las tecnologías verdes se presentan como el medio más seguro para proteger al medio ambiente. El medio ambiente necesita de cuidados intensivos a causa de las atrocidades a las que es sometido por el ser humano día a día desde hace siglos. Y es por ello que el nuevo término de las tecnologías verdes podrán convertirse en la gran aliada indispensable para prevenir, mitigar y corregir estos daños en un futuro. Es por ello que una de las formas más eficaces para ayudar al medio ambiente se presenta en las nuevas invenciones de reciclajes. Aún falta aumentar el volumen del reciclaje y la eficiencia de los procesos, sin embargo, distintas actividades como nuevos camiones, al igual que el rediseño que permite una mayor vida útil y menos contaminante, eliminando, por ejemplo, los plásticos de un solo uso, al igual que proteger las basadas Smart Cities que presentan más espacios verdes, podría ser el futuro de la energía verde junto con el nuevo tipo de energías que son renovables ya que son respetuosas con el medio ambiente, como el desarrollo de las más recientes eólica o solar, al igual que la movilidad sostenible, ya que cada vez son más las ciudades que se presentan con vehículos eléctricos que funcionen con fuentes alternativas para el combustible, siendo así una implementación de las infraestructuras lo que es la tecnología verde, que se presenta como la mayor aliada del medio ambiente en un futuro en el que el ser humano procure proteger más al planeta. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. México, Brasil, Colombia y Honduras suman a 134 periodistas asesinados entre 2012 y 2021. Con lo que concentran el 90% de los casos en América Latina y son un reflejo de la ineficiencia de los programas de protección, según un reporte publicado este martes por la organización Reporteros Sin Fronteras y realizado en colaboración con la UNESCO. Además, en los dos primeros meses de este año se registraron otros 7 homicidios de comunicadores, 5 de ellos en México, según detalló el informe. Bajo riesgo, ¿cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina? Resultado de una exhaustiva investigación y comparación de los mecanismos de protección para informadores de los 4 países más afectados por la violencia contra la prensa. Continuando con más de este primer sorbo de actualidad, destacamos también que la misión de observación electoral de la Unión Europea, enviada a Venezuela, ha recomendado este martes al país caribeño que mejore la separación de los poderes del Estado, especialmente el judicial, para dar mayor autonomía al Consejo Nacional Electoral. Así se desprende del informe final presentado en una rueda de prensa virtual desde Bruselas. El dictador Maduro no lo permitió exhibirlo en Caracas por la jefa de la misión Isabel Santos, cuya primera recomendación es la separación de poderes del Estado, particularmente el Poder Judicial, representando así su más alto nivel por el Tribunal Supremo de Justicia. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. De inmediato también les presentamos el tema político del día que trae Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenos días y adelante con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día no puede ser otro que la crucial situación en la que está entrando Ucrania y en donde precisamente, y refiriéndose al tema, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el día de ayer consideró que Vladimir Putin ha comenzado la invasión de este país y anunció un bloqueo total a las grandes instituciones financieras rusas. Asimismo, el demócrata ha señalado que el reconocimiento de territorios ucranianos como repúblicas es una gravísima provocación por parte de Moscú. Asimismo, Biden advirtió que Putin está estableciendo las pautas para avanzar aún más sobre Ucrania y aclaró que Estados Unidos defenderá cada centímetro de los países miembros de la OTAN. Y sobre las sanciones, el mandatario estadounidense dijo que cada vez serán más severas y detalló que cortará cualquier fuente de financiación de Rusia con Occidente y atacando las élites rusas. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿servirán estas sanciones para hacer y obligar a Rusia para que pare esa posible invasión de Ucrania? Y también nos preguntamos, Alemania, que ha tomado una postura de parar la certificación del oleoducto ruso, ¿estará dispuesta a hacerlo sabiendo que el abastecimiento de gas es urgente para el desarrollo económico alemán? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y vamos también con otro apartado, el anticipo ahora de Fake News Verdad, donde buscamos informar a la audiencia y en particular la gente que sigue

escuchamos entonces la canción Me dicen Cuba, Habana de primera. Una canción bastante patriótica, por cierto. Para saber de verdad lo que es sentirse cubano. Bueno, el maestro Alexander Abreu se encuentra internado en el Hospital Cardiovascular de La Habana luego de que su presión arterial se saliera de los límites al finalizar el concierto del pasado domingo en La Tropical. Hay que decir que el maestro Abreu, a través de las redes sociales, ha publicado algunas fotografías donde agradece al personal médico del hospital, que con mucho cariño lo atendieron en todo momento hasta lograr estabilizar su situación. Por el momento, el artista sigue sometido a vigilancia estricta en la institución de salud. Bueno, le deseamos pronta recuperación al maestro Abreu. Arrancando el día con buen sabor, el de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, es un restaurante donde podemos encontrar platos típicos de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, a partir de el miércoles y hasta el domingo, les ofrece platos típicos de Brasil y Ecuador. Más información en restauranteyacaré.es. Feliz mañana para todos. Ya viene Carlos Angulo por aquí, que nos va a entregar el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El Café Mañanero, disfrútalo. Vamos entonces con el calendario. Lo presentamos a nombre de Brasas y Calderos Restaurante. Recuerden, en la avenida Alfawir, número 7. Es un sitio donde a esta hora de la mañana vamos a encontrar, bueno, en breve, vamos a encontrar los almuerzos. Posteriormente, como no, el menú diario y también la carta. Y estamos hablando de Gastronomía Valenciana. Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida Alfawir, número 7. Además, dispone de un salón para la celebración de eventos sociales: bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Brasas y Calderos. Más información en brasasycalderos.es. Carlos Angulo, a esta hora de la mañana, entonces nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Internacional de Control del Mercurio, al igual que recordamos que el día de hoy, 23 de febrero, la reconocida actriz británica Emily Blunt está celebrando su cumpleaños número 39, al igual que la popular actriz infantil y modelo Dakota Fanning, conocida por su papel en cintas como La Telaraña de Charlotte, al igual que por su papel en la saga de Crepúsculo. El día de hoy está celebrando su cumpleaños número 28. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Y a continuación vamos a repasar los titulares de los principales periódicos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Empezamos el repaso de la prensa nacional y lo hacemos con el diario El País, en que destaca en portada: Casado deja caer a Egea ante la cita clave con los varones. Fotografía de portada para Egea. Pero hay más titulares. El gobierno prevé acumular en el fondo los ERTE hasta 23 mil millones. Colombia despenaliza el aborto hasta la semana 24. Estados Unidos y la Unión Europea castigan a Rusia con sanciones por la agregación a Ucrania. Y ahora pasamos a los titulares del diario El Mundo. El diario El Mundo. Putin prepara al ejército para actuar en el exterior e ignora las sanciones. Por otro lado, también en este diario tenemos Casado rompe con Egea en busca de una salida digna. La iglesia indemnizará a las víctimas tras investigar los abusos sexuales. Y ahora vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Repaso de la prensa en general aquí en el Café Mañanero. La actualidad de América Latina. Empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. Destaca en su portada aborto. Bueno, destaca especialmente lo que se debe saber tras el histórico fallo de la Corte. Las reacciones y el análisis de la decisión histórica de la Corte y sus implicaciones en el país. Pero hay más titulares. También destaca cómo ven el fallo de la Corte, las cabezas de lista al Senado. Todo esto, repito, tras la decisión, la Corte exhorta al Congreso a legislar sobre este asunto. Este año, 2.000 civiles apoyarán la erradicación forzada de matas de coca. Fuerza Pública registra varios bloqueos y azonadas en medio de su labor. Plantones en colegio con subsidio por denuncia de presunto caso de abuso. Bueno, son algunos de los titulares que destaca hoy el diario más importante de los colombianos, el diario El Tiempo. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Daniela. El diario El Clarín de Argentina. Biden denunció que Putin invadió Ucrania y anuncia sanciones contra Rusia. El acuerdo con el FMI trae más ajustes que los que se habían anunciado. Y por otro lado, la Unión Europea pide que los países vuelvan a aceptar turistas. Entre tanto, el diario El Mercurio de Chile destaca en su portada: futura ministra del Trabajo ubica la jornada de 40 horas entre sus principales prioridades. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. El diario El Comercio de Perú: desactivan otra red criminal en Junín ligada a Perú Libre. Fiscalía indagará ofrecimiento de puestos en la llegada de el PL. Bien, vamos ahora con el diario La Hora de Ecuador. No se olviden de la comuna. Destaca en su titular más importante: 22 días han pasado desde que el aluvión de la comuna estremeció al país. Las autoridades enseguida anunciaron medidas para ayudar, como bonos económicos, y la gente sentía algo de calma. Sin embargo, ahora ya no todos reciben esa ayuda y la inseguridad se apoderó del lugar. Seguimos con la prensa de Bolivia en estos momentos, el diario El Correo. Luto y desaparecidos en Tarija. Hay más titulares. Juez amplía la detención de Áñez y dos exministros. Continuando con más titulares de la prensa latinoamericana, tenemos el diario El Nacional de Venezuela. Delegación de la Unión Europea destacó la falta de separación de poderes en Venezuela. Por otro lado, Rusia no planea por ahora enviar tropas al este de Ucrania. El diario Libre de la República Dominicana destaca hoy en portada: cesantía y teletrabajo, dos puntos clave en la revisión del Código Laboral. Son los titulares de los principales periódicos. El turno ahora es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un adelanto

canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionero y como ya viene se te va. Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más. Puñaladita está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. Que esta obsesión se me fuera y desaparezca. Yo aún no aprendí la manera. No hay manera que desaparezca. Y como ya viene, se te va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero, duermo con ella, pero... Bueno, ahí tenemos la fama de Waking, Rosalía. La buena música sonando aquí en el Café Mañanero de Latinos. Gracias por seguirnos a través del 107.9 en Valencia y el área metropolitana, con la provincia, bueno, también en Castellón. Asimismo, en Alicante, Benidorm, a través del 96.7. Una mañana llena de actualidad y de mucha música. Rosalía, la nueva estrella de la música española, ya reconocida a nivel internacional. La cantante se ha sumado al color de moda con una melena que recuerda a la que llevaba Shakira en los años 90. Melena negra. Es mal amante la fama y no va a querer. Las redes sociales, bueno, que evidentemente disparan los elogios para la joven artista española. Gran momento por el que atraviesa. Sabe que será celoso. Y aquí atreviéndose incluso hasta con la bachata. Si quieres duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero a esta hora también con los sabores de JJ Foods. Los sabores del mundo en Valencia. Es importante recordar que dispone de una nave nueva. Está exactamente en el polígono industrial El Oliveral, en Ribarroja del Turia, calle Y 6.2. JJ Foods, con los alimentos del mundo. Bueno, llega a esta hora Carlo Angulo, igualmente Nicky Cuervo. Nicky Cuervo nos trae ya la primera entrega de las noticias del mundo del espectáculo. Estábamos hablando hace un momento de Rosalía y justamente Nicky nos trae más noticias del mundo de la música. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Manolo Lezcano por aquí haciendo la invitación para el sábado 5 de marzo allá en Madison Latino en Valencia, junto a Tito Ángel y su orquesta y este humilde servidor haciendo todos nuestros éxitos. No puedes faltar en vivo con orquesta a swing completo. Hermana mayor de Kurt Cobain fallece a los 57 años. Hace solo unos meses, Mark Lanigan habría sufrido fuertes secuelas por contagiarse de COVID-19, incluyendo la sordera temporal. Lamentablemente, se confirmó el fallecimiento de Mark Lanigan, el legendario líder de Screaming Trees. El ícono del rock, conocido como una de las figuras más importantes de la escena grunge, falleció a los 57 años. Sin embargo, no se entregaron mayores detalles sobre las razones de su partida. A través de sus redes sociales, el equipo de Mark Lanigan confirmó que este falleció esta semana en su casa de Irlanda. Un querido cantante, cantautor, autor y músico que fallece a los 57 años, escribieron sin entregar mayores detalles. Cabe señalar que el último año fue bastante complejo para el icono del grunge. Hace solo unos meses, conversó con Consequence of Sound, donde reveló las grandes secuelas que le dejó el COVID-19. Según detalló, quedó en coma de 3 semanas y sufrió de sordera temporal. Sin embargo, se desconoce si esto está relacionado con su muerte. La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales y los fanáticos lamentaron esta sorpresiva pérdida. Y es que solo hace algunas semanas que el músico compartía sus planes tras recuperarse de los efectos del coronavirus y muchos esperaban nueva música del artista. Mark Lanigan fue uno de los pioneros de la escena grunge, incluso antes de bandas como Nirvana y Pearl Jam. El músico debutó en la industria con Screaming Trees en 1985 y trabajaron juntos hasta el año 2000, siendo de las bandas más influyentes del género. Como ícono de la escena, Mark Lanigan fue una de las principales influencias de Kurt Cobain. Estos fueron bastante cercanos con los años y el líder de Nirvana hasta lo consideraba como un hermano mayor y guía en la industria. Se reúne el trío de Hamilton para presentar los premios SAG Awards. Las estrellas de Broadway, Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom Jr. y David Diggs presentarán este domingo los muy esperados SAG Awards. Las estrellas protagonistas del musical de Broadway, Hamilton, abrirán la ceremonia de los premios SAG Awards, los Screen Actors Guild, de este año, que se transmitirán en vivo por TNT. Los SAG Awards rara vez se han incursionado en tener un anfitrión, pero han hecho aperturas de todo tipo, incluidos Eugene y David Levy, quienes lideraron la transmisión del 2020. Miranda creó Hamilton, la historia de hip-hop del padre fundador de Estados Unidos, Alexander Hamilton, que rompió récords en Broadway y ganó 11 premios Tony en 2016. Odom interpretó a Aaron Burr y Dix, tanto al Marqués de Lafayette como Thomas Jefferson. Cada uno ganó un Tony. Miranda ganó por Book and Score y la obra ganó como mejor musical. Lin-Manuel Miranda ha estado en boga de los premios este año a través de Encanto, y el director de Tick Tick también está nominado al premio Oscar. Odom fue nominado al Oscar y el SAG el año pasado por interpretar a Sam Cooke en One Night in Miami. Los Screen Actors Guild Awards, premios del Sindicato de Actores de la Pantalla, reconocen algunas de las mejores actuaciones en cine y televisión. Las series de televisión Ted Lasso y Succession encabezan la lista de nominaciones e intentarán arrasar en las 5 categorías en las que se encuentra cada una. En cuanto a películas, los reflectores se los lleva El Poder del Perro con 3 nominaciones. La 28ª entrega anual de los premios SAG tendrá lugar en el Baker Hangar de Santa Mónica, California. También incluirá a Ken Whislett presentando el premio Life Achievement Award a Helen Mirren. Los presentadores adicionales confirmados hasta ahora incluyen a Alexander Daddario, Rosario Dawson, Ross Butler y Vanessa Hutchins. La transmisión se podrá seguir a partir de la 1 de la mañana, hora de España, a través de la señal de TNT. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Escucha Latinos 107.9. Está buena. El Café Mañanero es actualidad y entretenimiento. Hay un tema muy importante en Colombia: la despenalización del aborto hasta las 24 semanas, dicho de otra forma, hasta los 6 meses. Esto ha generado reacciones de todo tipo. Si bien es cierto, en el apartado de las feministas ha supuesto una euforia cuando se anunció. Lo cierto es que en los sectores denominados pro vida genera tristeza. Anoche se daba precisamente un debate en el programa La Noche del canal NTN24. Esto, repito, se está dando en Colombia, pero es noticia a nivel internacional. De hecho, hoy la prensa española lo recoge, el diario El País, igualmente el diario El Mundo en sus páginas interiores. El País se lo trae incluso en portada. Pero escuchemos los argumentos de los sectores defensores y detractores de la decisión de la Corte Constitucional de Colombia. El comunicado de prensa que ha dado la Corte Constitucional es que la Corte habla de la protección del derecho a la vida, claro está. Pero ¿cuál es la posición de la Corte desde el derecho? Es decir, en Colombia se reconoce que las personas somos sujetos y sujetas de derechos cuando existimos jurídicamente. Y esa existencia legal y jurídica de las personas se da con el nacimiento. Mientras tanto, lo que se protege antes del nacimiento es el valor de la vida, lo cual, tanto el valor como el derecho de la vida no pueden ser equiparables en la protección. Sin embargo, la Corte habla de que se puede dar una protección de ese valor de la vida sin desproteger el derecho de la mujer. Pero aquí lo que se está hablando es de los derechos de las personas que ya existen, es decir, del sujeto de derechos, que en este caso es la mujer o la niña que está atravesando por un periodo gestacional. Y ese es el principal argumento que la Corte toma en derecho. Es basado prácticamente en el ordenamiento jurídico colombiano. Ahora, yo estoy de acuerdo en algunos de los puntos que menciona Diana, y es cierto, en el país hace falta pedagogía. Y el caso es que en Colombia ni siquiera hay un acceso a educación integral para la sexualidad, ni en las instituciones educativas, ni desde el sector salud. Tampoco hay acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, es cierto. Y mira que una de las grandes ventajas que tiene este fallo es que la misma Corte, atendiendo este llamado de que quien debería legislar sobre la materia es el Congreso, lo exhorta para que regule esta materia y la regule de una manera integral. Es decir, no solamente desde la visión de salud, sino también desde la integralidad con el acceso a educación, con el acceso a métodos anticonceptivos. Entonces, no solamente se está defendiendo la garantía del derecho reproductivo a la interrupción voluntaria del embarazo, sino que esto consigo también trae la garantía y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos en general de las mujeres y de las niñas. Ahora, bueno, esa es Aura, que defiende, entre otras cosas, la decisión de la Corte. Es uno de los sectores, Aura Carolina, sí. Y vamos a escuchar también a Diana Giraldo, que lógicamente representa la otra cara de la moneda. Escuchemos los sectores en Colombia que defienden y rechazan la medida de la Corte Constitucional. Se prohíbe la pena de muerte. ¿Mujeres que toman la decisión o vayan a tomar la decisión de abortar? Para eso estaría la pedagogía ciudadana, pero no la pena de muerte. La Constitución colombiana dice que el derecho a la vida es inviolable y se prohíbe la pena de muerte. Esto es un exceso de la Corte Constitucional. Se ha excedido en todas sus atribuciones hasta llegar a un tema casi dictatorial de un Estado totalitario, porque ¿cómo es posible que no haya jerarquía de los derechos? Se supone que prima el derecho a la vida, el derecho a nacer. Entonces, ¿y cómo es eso de que los ciudadanos somos iguales ante la ley? Yo no soy abogada, pero el sentido común elemental. Entonces, si los seres humanos somos iguales ante la ley, menos los niños de 6 meses, niños sintientes. La descripción que hacía un ginecólogo esta mañana de un bebé de 6 meses absolutamente formado, escapando en la barriga de su mamá de la aguja que le están poniendo, buscando el corazón para ponerle cloruro de sodio y asesinarlo. O sea, se empieza por privilegiar una mamá que puede estar deprimida, que puede estar triste, y ella tiene derecho sobre la vida de ese bebé. O sea, no hay igualdad de derechos ante la ley. Se puede simplemente matar hasta los franceses, que son tan liberales. Comentaba Vivian Morales en unos tweets bien interesantes y bien profundos que planteó hoy, no fueron capaces de pasarlo de los 12 a los 14 meses porque había que aplastar la cabecita del bebé. Por favor, esto es a todas luces, es una infamia. Esto es una infamia, y en los países más civilizados hay, los educan, las forman. No soy abogada, pero soy mamá. Como mamá me indigna, y como ciudadana más, esa corte no nos representa. Esas minorías que quieren matar niños no nos representan. Eso es a todas luces, el día de mañana, porque la corte se ha ido afianzando y legitimando y legitimando y legitimando unas minorías, el día de mañana empiezan por decir que pueden matar un bebé a los 6 meses en la barriga de su mamá, y van a terminar diciendo que ¿por qué no lo extendemos a los niños recién nacidos que nacen con labial leporino, o que nacen con un defecto, o que nacen con síndrome de Down? Esto no es libertad. Esto me parece que es de un estado totalitario que la corte está usando hace mucho tiempo, que no tiene derecho, que no podía imponernos un fallo de esta naturaleza. Y el baile y los gritos ofenden la dignidad y la moral y la conciencia y la maternidad y la fe, y como ciudadanos. Eso no es conjugable. Lo digo con emoción, no soy abogada, pero hiere mucho. Hiere mucho la conciencia de ciudadano, la conciencia de la madre, hiere mucho nuestras creencias, y ellos no tienen derecho a legitimar la pena de muerte para los niños en Colombia, que sí, a los 6 meses en una barriga de... Bueno, ese es el debate que se está dando en Colombia, repito, en torno al aborto. De todas formas, cuando la Corte anunció este lunes su decisión, esta fue la euforia que se escuchó en las afueras. Tanto habían luchado. Celebración y júbilo. Tanto habían luchado, esta es historia. Y es la felicidad más grande, porque así vamos cambiando de a poquito nuestra historia. Ya por fin logramos de que nos dejen decir por nuestros cuerpos, cosa que hemos luchado durante mucho tiempo, cosa que eso nos hizo costar la vida de muchísimas de nuestras compañeras. Ese era el ambiente en las afueras de la Corte Constitucional, celebrando la decisión, grupos feministas, y la otra cara de la moneda era los sectores pro vida, también con pancartas que rechazaban la medida. Es una obligación del Congreso, esta decisión no la pueden tomar 8, 9 o 10 personas por todo un país, por 50 millones de habitantes, y que es una decisión que va en contra de la vida, de la familia, de la sociedad, en contra de las mujeres, de la salud mental. Ese es el ambiente en Colombia. ¿Qué dice el presidente Iván Duque? Bueno, se ha pronunciado, es su opinión, desde luego, su opinión. Ayer en una entrevista que le hacían en la revista Semana, el mandatario colombiano expresaba su punto de vista sobre la decisión de la Corte. Bueno, yo creo, Vicky, que hay varios temas. En primer lugar, quiero reiterar lo que he dicho muchas veces. Yo siempre he sido una persona pro vida. Siempre he tenido claridad en que la vida empieza desde la concepción, que por supuesto también esa ha sido una tesis que acogió hace muchos años la Corte Constitucional. Entonces, reconociendo eso, veo tres preocupaciones grandes en torno al fallo. La primera, que se está cambiando el principio de cosa juzgada constitucional, porque los temas que fueron el fundamento de este análisis son los mismos de la sentencia 355 del año 2006, que había establecido tres causales excepcionales para interrumpir el embarazo, como era malformación genética no compatible con la vida, peligro en la vida de la madre, o que fuera un embarazo derivado de una situación de acceso carnal violento o semejantes. Aquí se cambia frente a los mismos hechos esa cosa juzgada constitucional, y a mí me parece que jurídicamente eso es algo cuestionable. Lo segundo, tengo la preocupación de que con este fallo se empiece a generar una proliferación del aborto en Colombia bajo un principio, y es que se empiece a considerar casi que como un método anticonceptivo. Porque ahí claramente se está hablando de la interrupción de una vida. Y sobre todo cuando vemos que puede llegar hasta los 6 meses. Un embarazo que ya llega a ese nivel de desarrollo. No estamos hablando sino de un ser vivo con una expectativa de nacer. Entonces me parece que eso puede ser muy peligroso, y mucho más en una sociedad donde abunda el machismo y donde en muchas regiones de nuestro país donde se presentan embarazos no deseados, se encuentra también que una de esas causas es que las mujeres muchas veces son estigmatizadas por sus parejas porque ellas les piden que utilicen un método anticonceptivo como por ejemplo el condón. Y me parece que dejar que esto adquiera esa condición es grave. Pero el tercer elemento, y creo el más importante, Vicky, es que 5 personas no pueden tomar una decisión frente a un tema que es del resorte de las instituciones que representan a la sociedad. Creo que ahí se está sustituyendo una función que le corresponde al Congreso de la República, y ese me parece a mí también un pésimo precedente para nuestro país. Y claramente, insisto, la vida empieza desde la concepción, y yo creo que al haber llevado esto, no solamente a 6 meses, sino que se establezca además que las 3 causales anteriores son aplicables inclusive después de los 6 meses, me parece que son decisiones que tienen muy poco fundamento. Esa es la opinión del presidente Iván Duque, repito, en una entrevista que le concedía a la periodista Vicky Dávila en la revista Semana. El debate está abierto y para muchos se debería llevar a cabo un referéndum, un plebiscito donde se le consulte a los colombianos sobre el tema del aborto. El Congreso se debe pronunciar sobre este particular y vamos a estar atentos a esta decisión. Pero más allá de todo este debate, valdría la pena también tener en cuenta el criterio de los 6 vecinos, ¿no? ¿Qué dirán los 6 vecinos? Hay muchas personas que nacieron a los 6 meses. Por otra parte, no se evidencia, no la Corte Constitucional no invita a crear una institución para que sea como alternativa, porque evidentemente a los 6 meses, con 6 meses, ya el feto está totalmente formado, ya se trata de una vida. Es verdad que no es nadie porque todavía no tiene un registro civil, no tiene un número de cédula o DNI, dirían aquí, y es por eso que no es nadie todavía, pero desde luego esto supone un enorme debate, porque evidentemente para nacer y para llegar a ser persona primero hay que cruzar las etapas anteriores, ¿no? La de 6 meses. En fin, el debate es muy extenso, muy polémico y trasciende incluso a lo colombiano, porque ahora mismo con esta decisión, pues como lo escuchábamos de voz de los sectores feministas, en Colombia ya se presume de ser más liberales que el resto de América Latina, incluso que la mayoría de los países del mundo, pero desde luego tiene muchas aristas esta decisión que seguramente se van a seguir comentando en los próximos días. ¿Habrá un referéndum en Colombia sobre este asunto? Pues estaremos atentos. Lo cierto es que esta decisión de la Corte incluso ha opacado, por lo menos durante esta semana, la contienda electoral que hay. Recordemos que el próximo 13 de marzo habrá elecciones legislativas en Colombia. ¿Qué impacto va a tener precisamente esta decisión de la Corte en las próximas elecciones? Pues es un asunto que está por verse. Tenemos ya las 9 de la mañana, 28 minutos. El turno es para Carlos Angulo, que nos trae a esta hora de la mañana las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las redes sociales? Carlos Angulo, vamos entonces con este apartado, que es uno de los más esperados diariamente en nuestro programa. ¿Qué dicen las redes sociales a esta hora? Lo más comentado en las redes sociales, nos encontramos con el nombre de

El personaje del día es la actriz Julia Garner. Quien estudiara teatro solo para vencer su timidez, hoy es día es la estrella de la serie más popular de Netflix. A sus 28 años lleva ganado ya 2 premios Emmy por su papel como Ruth Langmore en la serie Ozark, al igual que está deslumbrando a todo el mundo con la más reciente serie de Shonda Rhimes, Inventing Anna. Se casó en el año 2020 con el músico Mark Foster y las mejores marcas compiten por vestirla, pero hubo una época en donde no superaba los castings, ya que se establecía como la chica tímida de la que todos se enamoran pero que nunca logra el papel. De acuerdo con las declaraciones de una reentrevista que realizó recientemente para el portal de Hollywood Report, Julia era muy tímida, de rizos rebeldes y piel blanquísima, junto con dientes separados y una decisión arrasadora de ir tras un sueño. Ninguna de estas frases la expulsaron del medio, hicieron que desistiera de su deseo de ser actriz, y es así como obtuvo un pequeño papel en la popular serie The Americans, como llegó al casting de la serie de Ozarks en Netflix, junto a Jason Bateman y Laura Linney, fue lo que le dio el pasaje para el personaje de Ruth Langmore, esta chica de 19 años que le cambió la vida, ya que la convirtió en una de las estrellas juveniles más famosas del planeta Tierra. Comparada con una joven Jodie Foster, ha deslumbrado a todos y más recientemente se ha ganado el cariño de muchos por interpretar a la estafadora Anna Delvey en la popular serie de Netflix que se encuentra disponible y es tendencia en más de 28 países del mundo, Inventing Anna, en donde sin duda alguna Julia Garner se convierte así en una de las estrellas con uno de los futuros más promisorios de los últimos años. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Y nos preparamos para el entretenimiento. El Café Mañanero es entretenimiento. Bueno, nos preparamos para el entretenimiento y a esta hora lo que le entregamos también es un interesante apartado, Fake News Verdad. Fake News Verdad. Daniel Espinosa nos trae hoy otra historia de noticias falsas en Internet, pero que aquí nos encargamos precisamente de contarles en la verdad. ¿De qué se trata, Daniela? Bueno, y es que en las redes sociales se está difundiendo un video del que supuestamente muere un niño debido a la vacuna contra el COVID y en el que se ve a su supuesto padre gritar debido al fallecimiento del menor. Pues las imágenes se grabaron en febrero del 2019, cuando aún no se había declarado la pandemia del coronavirus y la Secretaría de Salud del Estado de Paraíba, es el estado brasileño en donde supuestamente se grabó el video. En el video se puede ver a un menor recibiendo un pinchazo. Unos segundos después aparece este mismo menor inconsciente y tendido en el suelo, donde le están tomando la atención y el pulso, y seguidamente el video muestra a un hombre que en teoría sería el padre del menor gritando en la sala de espera de un centro sanitario mientras los guardias de seguridad intentan inmovilizarlo. En definitiva, es un bulo que en el video viral en el que se ve a un hombre gritando dentro de la sala de espera del hospital, supuestamente por la muerte de su hijo debido a la vacuna, tenga relación con el COVID. Se grabó en febrero del 2019, como les decía, cuando aún no se había declarado la pandemia del coronavirus y la Secretaría de Salud del Estado de Paraíba declara a verificadores brasileños que a fecha de el 22 de enero del 2022 no se han registrado efectos adversos graves relacionados con las vacunas en niños. Entonces, una vez más, les decimos que esta es una fake news. Como pueden ver, no todo lo que vemos en las redes sociales es verdadero. Gracias, Daniela. La vacuna no causa esos efectos, afortunadamente, sino todo lo contrario, salva vidas. Y seguimos en el Café Mañanero. Bueno, a propósito de las vacunas, ya recordemos que esta semana aquí en Valencia, donde los casos continúan descendiendo, esto en el marco de una tendencia nacional, se ha dejado de utilizar las pruebas, no, el pasaporte COVID y también, bueno, las pruebas PCR que había que presentar si la persona no se quería vacunar, en fin, todo este lío. Y así poco a poco vamos dejando atrás esta pandemia, pero aún así

en el minuto 7 hacía el primer gol para favor de Millonarios, pero posteriormente en el minuto 19 Eduardo Sosa es expulsado y esto permitió que el Fluminense recuperara sensaciones y revirtiera el marcador, venciendo al equipo capitalino 1-2. Otros resultados interesantes, el del Everton de Chile, que goleó al Monagas de Venezuela 3-0. El Plaza Colonia del Uruguay venció al Strongest de Bolivia 2-0. Y para hoy tenemos los siguientes partidos. El América de Brasil recibe al Guaraní de Paraguay. El Bolívar de Bolivia a la Universidad Católica de Chile. El Audax Italiano de Chile a Estudiantes de La Plata de Argentina. El Barcelona Sporting Club de Ecuador al Universitario de Vinto de Bolivia. Y para el viernes veremos en acción al Olimpia de Paraguay, que recibe al Atlético Nacional de Colombia. Y vamos finalizando con una revelación en el ajedrez. Las revelaciones en el mundo del deporte no solamente se dan en el fútbol, en el atletismo, en el tenis, con Alcaraz, como es el caso del tenista español, sino que también se dan en el deporte ciencia. Y es que el gran maestro de ajedrez indio, Ramesh Babu Pragnananda, de solo 16 años, se ha cubierto de elogios en el día de ayer, después de su sorprendente victoria ante el número uno del mundo, Magnus Carlsen, en un campeonato en modalidad rápida y en línea. Y es que el joven ha derrotado al noruego en la noche del lunes anterior en el torneo Earthlings Masters. Y en el día de ayer se llenó de elogios en la India. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Rancel Lavata, Carlo Angulo, Daniela Espinosa y este servidor expresamos nuestra gratitud. Mañana más. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Bolivia en Valencia en su octava versión. El domingo 6 de marzo a partir de las 12 del mediodía. Te esperamos en nuestra nueva dirección, Bar Restaurante Millors, con las puertas abiertas a partir de las 12 del mediodía hasta las 20 horas. Camin Bell de la Sacador número 18, Polígono Industrial Mazanaza. Auspician Cartas Bolivianas 3B, Buenas, Bonitas y Baratas. NIH Reformas Integrales y NIH Transportes en General. Colaboran Radio Latinos FM, Facha TV, Decoraciones Virgen La Bella, Producciones Los Andes, Vivencias del Ecuador. Vamos a la sala. Nos sabrás tarde o temprano, de algún modo. DJ Anthony Exclusivo, El Más Fuerte y N Producciones presentan en concierto Manolo Lescano, el cuarto bate de la salsa. Tú eres mi amor del alma, mi reina, mi madre. Y Tito Ángel, de los Lebron Brothers y su orquesta. ¡Qué milagro verte aquí! Celebrando el Día de la Mujer, sábado 5 de marzo, Sala Madison, Polideportivo 23, Mazanaza. Invitados, DJ Nelson, DJ Anthony Exclusivo, DJ Z desde Cali, DJ Darwin, directo al corazón.